les voy a contar la historia de dos lindas burras, llamadas las gimnasias, que doña Cuca de cariño les decía las nachas. Llegó del norte Candelario, directo desde Hollywood. Venía que se moría de ganas de apapachar a Cuca, su mujer. Camino al pueblo Candelario, a su compadre se encontró. Le dijo, compa, sé que Cuca las nachas renta pa' vivir. Como una fiera Candelario, se fue directo a su las monto, las reposo, se las baño, se las seco, las perfumo, se las dejo como están. La historia continúa. Ya se largaba Candelario llorando por su decepción, pero la Cuca se interpuso pidiéndole aclarar la situación. No seas tan bruto, Candelario, no hay por qué dudar de mí. Las nachas son estas dos burras que tengo en renta pa' vivir. Volvió el color a Candelario, su llanto en risa se volvió. Y era tanto su dolgorio que también a Cuca le pidió. Quisiera disfrutarlas un poquito. ¿Cuánto por las nachas, doña Cuca? Yo quisiera fueran mías por un ratito. ¿Cuánto por las nachas, doña Cuca? Yo las quiero y no le pido un descuentito. ¿Cuánto por las nachas, doña Cuca? Yo las monto, las reposo, se las baño, se las seco, las perfumo, se las dejo como están. Y así termina la historia. Un final feliz.